Hoy se cumplen 2 meses de la desaparición forzada de Santiago, hermano de Gendarmería Nacional. Precisamente hoy quiero aprovechar este momento para dejar bien en claro 3 temas que nos tienen bastante preocupados y cansados. Primero, son los medios de comunicación, que les gusta jugar con dar noticias falsas. Estamos hasta la coronilla con ese tipo de noticias, totalmente irrespetuosas hacia Santiago, su familia, sus amigos y a todas las personas involucradas con el reclamo genuino. Señores periodistas y comunicadores sociales, sean un poco más profesionales, investiguen, indaguen en las fuentes fehacientes. No se imaginan el daño que causan al crear noticias inverosímiles, para que luego personas que consumen sus periódicos, diarios, noticieros, radios y sitios de internet repitan como loros todas esas barrabasadas deficientes que tienen como un único fin de crear discusiones, controversias y animosidad entre la población, las cuales vemos reflejadas todos los días en reuniones familiares, en ámbitos laborales e institucionales. Tengan un poco de amor propio por la profesión y por ustedes mismos. No se dejen usar como marionetas por un par de billetes. Pedimos que tengan un poco más de gollete, respeto y profesionalismo periodístico. El segundo tema, a todos los políticos que se llenan la boca hablando de democracia, transparencia, verdad y honestidad, y después salen en los medios de comunicación, en el Senado y en demás ámbitos de la vida pública y política, diciendo la familia Maldonado está politizando la desaparición de Santiago. Como así también que algunos partidos políticos y los derechos humanos no quieren que Santiago aparezca. A todos ustedes, háganos del Estado, parásitos del proletariado, que primero... Principal, la familia Maldonado no milita en ningún partido político. Y segundo, el tema es político desde su inicio. Desde el momento que Gendarmería se lleva a mi hermano, ya que esa institución está supeditada al gobierno, a ustedes, que son los políticos de turno y principales responsables de la desaparición de mi hermano. Esa es la verdadera politización, eso es lo que deben aclarar. Eso es lo que deben aclarar de la sociedad argentina. Y por cierto, me pregunto, ¿dónde están? ¿Dónde están que no los veo a ustedes políticos que quieren que aparezca Santiago? ¿Vieron a Carrillo por ahí? Yo no la vi. ¿Vieron a Peña, a Michetti, a Macri, a Vidal, a Bullrich? Esos que quieren que aparezca, nunca vienen a apoyar acá. Ni acá, ni en ningún lado, nunca llaman. Así que, hace 2 meses, todavía nunca los vi apoyando en ninguna marcha. Lo que no quieren que aparezcan son ustedes, manga de mentirosos, infames políticos de cuarta, que lo único que hacen es desacreditar a toda la gente que apoya y pide una respuesta de su humanidad, como todos los que están acá presentes y en todo el país. Ustedes son los responsables, son cara de piedra, háganse cargo y dejen de tirar el fardo a los demás. Bullrich, dijiste en el Senado hace un par de semanas atrás que la fácil era tirar a 2 gendarmes por la ventana. Ahora, en vez de tirar 2 gendarmes por la ventana, vas a tener que tirar a un par de escuadrones por la ventana. Inclusive deberías tirarte vos también, así le hacer un favor a la sociedad por descubrir asesinos. Tercero, queremos que aparezca Santiago de una buena vez por todas. Es vergonzoso lo que está pasando en esta sociedad en relación a los derechos humanos y que después de 40 años haya que decir Santiago Maldonado presente, ahora y siempre. Estamos retrocediendo en la historia. Si seguimos así, vamos a terminar arrodillados besando las manos de los señores feudales. Si lo que queremos es una sociedad más justa, vamos a tener que tomarnos un tiempo y replantearnos qué sociedad deseamos construir para nosotros y nuestros hijos. Y bueno, quiero agradecer a todos por apoyarnos, a todos los que están acá, que siempre están apoyándonos de todos lados. También a toda la gente que está en diferentes ciudades apoyando en el mundo. A todos ellos, infinitas gracias, de corazón. Muchísimas gracias a todos.